We'll do it all. Everything. Bueno, en este podcast voy a describir cómo he realizado la práctica número 4 titulada Analítica Web. Consiste en usar las opciones de análisis de uso que nos brinda WordPress a partir de la pestaña Start, una vez que te has logueado con tu nombre de usuario. He empezado por las estadísticas de visitas por semana, encontrándome con que la semana 18 del año 2012 es la que más visitas ha recibido en mi blog, con un total de 18. A continuación, he proseguido con el análisis de visitas desde diferentes países, encontrándome la gran mayor parte de visitas procedentes de España, otras dos visitas procedentes de México y una única visita desde Reino Unido. Después, me ha interesado cuál de mis entradas ha sido la más vista, encontrándome con que la que más fácil acceso ha tenido, que ha salido desde la página principal de WordPress, cuenta con un total de 20 visitas. En las estadísticas de los enlaces salientes, nos encontramos un único enlace que dirige hacia una página de Google. En los enlaces entrantes, nos encontramos con que Twitter es la página desde donde se ha entrado más a mi blog, seguido de Twenty, Campus Virtual y desde WordPress. Y en los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda, nos encontramos únicamente con un término, que es GBDAA WordPress. Just lay here. Would you lie?